Diario del futuro. 27 minutos después de la 1 de la mañana seguimos aquí en Nacional Rock. Escuchábamos recién a La Ola, que quería hacer Chau, haciendo Ojalá que este verano no nos mate. Eso tendrá que ver con el verano que pasaron en las comisarías cordobesas. A lo mejor. El otro día nos estábamos acordando de ese episodio, hablando de esa peculiar legislación que tiene la provincia mediterránea. Sí, la peculiar legislación. Merodeo se llama la figura. Exactamente, que no. Si vos te ven caminando por la calle, la policía dice: estás merodeando, y te meten cana. Pero señor, estoy yendo. No, en cana. Es así. Portación de cara, le decimos acá en Buenos Aires. Hay que tenerlos cortos, porque si no, vayas a ver uno lo que hacen. Quizás son terroristas. Quizás. Pero no estoy tratando de conseguir un pie que enganche esto con lo que voy a hablar ahora. Es re fácil. No. Chelantos, acá dice que vas a hablar de media sanción en diputados para los cambios en ganancias y en el Senado para la reapertura del canje, ¿es verdad? ¿Viste? ¿Es así? No es verdad. Y nos quedamos en silencio por 15 minutos. Eso lo harías vos, pero yo no soy vos, por favor. Somos muy distintos, vos y yo. Hubo sesión, como se acostumbra los miércoles, en el Congreso de la Nación. Por un lado, el Senado trató la reapertura del canje de deuda. Por el otro lado, la Cámara de Diputados trató los nuevos impuestos que financiarían el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, dos proyectos presentados por el Poder Ejecutivo y que ambos tuvieron un cómodo paso y una cómoda media sanción en cada una de sus respectivas cámaras. En el caso de la Cámara Baja, lo que se votó fue aplicar un impuesto del 15% para la compra y venta de acciones que no cotizan en bolsa. Básicamente, estos son transferencias de empresas, transferencias entre empresas, y también un 10% sobre los dividendos que se liquiden entre los accionistas a cada fin de año. Además, se incluyó a las empresas, a las personas jurídicas extranjeras que tenían una exención para este tipo de actividades, se las incluyó y ahora deberán pagar impuestos cuando hagan alguna actividad de este tipo. Por lo menos así será si se termina de aprobar la ley en el Senado. Esto probablemente en 14 días, se calcula que la semana que viene va a pasar por comisiones y una semana más tarde podría estar ya votándose. La elección tuvo, el proyecto tuvo 139 votos afirmativos contra 91 negativos y 5 abstenciones. El apoyo fue del Frente para la Victoria, sus socios, que son el Nuevo Encuentro y partidos provinciales, más los dos diputados que responden a la CGT, Facundo Moyano y Omar Plaini, que todavía formalmente forman parte del Frente para la Victoria, aunque ya están preparando su pase en breve. También votó a favor de esto Claudio Lozano y otros diputados de centro izquierda, y una diputada que entró por el Movimiento de Integración, el Movimiento Independiente de Desocupados y Jubilados, el MIDJ de Raúl Castells. No sé si se acuerda de esa jubilada, esa diputada que entró y después la quisieron obligar a renunciar. Esa misma sumó un voto más. 139 a favor, 91 en contra. Bastante contundente el proyecto que ahora va a pasar al Senado. En tanto, en esa cámara, en la Cámara Alta, se discutió la reapertura del canje de deuda. Tuvo 57 votos a favor y solo 8 en contra, porque la Unión Cívica Radical decidió apoyar el proyecto que surgió por parte del kirchnerismo. Además de kirchneristas y radicales, votaron algunos justicialistas alejados del bloque oficialista, como Carlos Berna de La Pampa y Roberto Basualdo de San Juan. El proyecto suspende la vigencia de la ley Cerrojo, que en 2010 había clausurado la posibilidad de adherir al canje de deuda. Recordemos, esta es deuda que fue defolteada por la Argentina en el año 2001 y que a partir del año 2005 comenzó a regularizarse. El primer canje fue en el 2007, el segundo fue en el 2010. El 93% de los acreedores adhirieron, y del 7% restante, una breve porción, el 0,45%, es la que está accionando hoy en día ante la justicia norteamericana y la que llevó a que se haga esta reapertura del canje. Si bien se estima que algunos de ese 7% van a adherir ahora, porque vieron que Argentina viene pagando, porque además, al adherir ahora, como tienen que cobrar lo que ya han cobrado todos los acreedores que se sumaron en 2007 y 2010, viene con una tortita en efectivo, digamos. Sumarte viene con un anticipo importante en cash, además de las cuotas que van a ir venciendo de acá a 30 años. Pero básicamente, a diferencia de 2007-2010, acá Furfaro sabrá corregirme si me equivoco, la intención de esto es más simbólica. 2005. 2005 y 2010. La intención de esto es más simbólica, en el sentido, es más, de demostrarle, de quitarle a la Corte norteamericana un argumento por el cual podría condenarse a la Argentina a pagarle el 100% a los fondos buitres. Es intentar mostrar la voluntad de pago. De pago y la voluntad de tratar a todos por igual para combatir el concepto que instaló la Cámara de Apelaciones, que era el tratamiento igualitario es el cumplimiento del contrato, claro, que tiene actualmente cada uno. Entonces los que agarraron el canje se joden, porque agarraron, claro, el contrato, y, otros, y los que no tienen que cobrar. En cambio, lo que quiere Argentina es, nosotros tenemos la voluntad de pagar, queremos pagar, vamos a pagar. Pero lo mismo que ya pagamos. Claro, pero vamos, este es nuestro concepto, más, y tratando de llegar así y darle un mensaje positivo. Porque a la, además, a la Corte. Recordemos que hay una cláusula en los bonos canjeados que dicen que si hubiera una oferta superior más adelante, automáticamente se hacen acreedores de ella, porque es la única forma de convencer a la gente que vaya y acepte el bono canjeado, digamos. Entonces, por ley, la Argentina no puede ofrecerle a los acreedores que aún no se sumaron una mejor oferta que la que ofrecieron. Además, además te generaría una sucesión de juicios de personas que quieren cobrar el 100%. Exactamente, entonces eso es un quilombo. Así que esa es la novedad, una amplia mayoría, 57 a favor y 8 en contra para esta propuesta, que pasará a la Cámara Baja. Así va a haber enroque y dentro de dos semanas seguramente estaremos viendo cómo sigue esto, si se comportan de manera similar. Con el apoyo del radicalismo en la Cámara de Diputados les sobraría largamente al kirchnerismo para aprobar la reapertura del canje. Algo más ajustado podría llegar a ser el trámite en el Senado de los nuevos impuestos a las transacciones de accionarias y financieras, pero se verá cómo se negocia y cómo se hace, bueno, actividad parlamentaria, que de eso se trata, de negociar y convencer que te voten. Ese es el resumen básicamente de lo que sucedió hoy. Estos son los grandes proyectos que va a haber de acá hasta el 27 de octubre. No hay en agenda otros grandes temas, aunque hay que ver qué pasa con el diálogo acerca del trabajo en negro de la semana que viene. Hay que ver si no hay algún anuncio trabajo extra en afroamericano, no trabajo seas en discriminador. Afroamericano, te pido mil disculpas, Furfaro. Hay que ver si hay algún anuncio extra del Poder Ejecutivo antes de las elecciones, pero si no, estas dos semanas que vienen son las últimas semanas fuertes de actividad parlamentaria antes del 27 de octubre. Y después se viene Navidad y comemos. Después es Navidad, Año Nuevo, pipa, pipa, cuando te querés dar cuenta, estamos en marzo del 2014. Tenés 60 años y tenés cáncer y te estás muriendo. También, esa es otra oportunidad, una otra posibilidad. Cuando te querés dar cuenta. Un poco más pesimista. Hay que aprovechar la vida, hermanos. Hay que aprovechar la vida, hermanos. Eso les recemos, recemos un Padre Nuestro. ¿Sí? Bueno, mientras escuchamos a Riff haciendo No Detenga Su Motor, porque Papo se lo verá. Pero es como lo mismo que te dicen los que te dicen que tenés que rezar y todo eso. No detenga su motor, su motor, amigos, hermanos, creyentes. Además a Papo lo rezo, tranquilo. Dale.